izquierda tú bajas, wey. Si rompemos tú le pones pay. Después de la pelea los polvos son por ley. Dime en qué estamos, dime qué somos. No sientas que te presiono. Solo es que me siento en cabrón. Te lamento pero ni lo menciono. Dime en qué estamos, dime qué somos. No sientas que te presiono. Dime qué somos.